Listo. Buenos días con todos. Buenos días, señorita Dávila. Estamos aquí presentes para realizar la entrevista número 2 que se le va a realizar a la señorita Dávila. A continuación, procedo a informarle a la señorita que esto va a ser una entrevista netamente con fines académicos. Y es útil también saber para la contraparte que esta entrevista va a ser, está estructurada en 4 partes, la cual es la primera, van a ser los datos personales, la segunda, la historia de su negocio, la tercera, enfocada a la descripción de su trabajo. Y la cuarta, preguntas de opinión y sobre su sensibilidad. También es importante saber que la contraparte da su consentimiento a ser grabada. Y bueno, empezamos con la entrevista. Señorita Dávila, si nos podría decir sus nombres completos y en qué año nació y dónde nació. Sí, muy buenos días. Gracias. Nací en Caracas el 3 de marzo del 3 del 79, del año 1979. ¿Sus nombres completos? Janet Villana Dávila Insunza. Listo. Señorita Dávila, ¿quién la crió durante su infancia? ¿Quién fue la persona o tal vez las personas que formaron parte de su proceso de aprendizaje o formaron parte de su infancia, en resumidas cuentas, ¿no? Bueno, mi madre ha sido un principal pilar para mí. Mi padre, entre comillas, también estuvo conmigo. No es 100% como una familia normal. Mi papá y mi mamá eran separados. Y bueno, estuve más tiempo con mi madre. De allí estábamos un poco muy. Mi madre se viene de Colombia para Venezuela. Yo nací aquí y mi mamá se fue para Colombia de nuevo y después vino, regresó para acá a hacer su vida. Ok, está bien. La siguiente pregunta es, ¿sus padres o bueno, esta persona que la crió, que nos comenta que es su mamá, eran severos o eran bravos con usted? Bueno, en esa era una situación muy difícil para ella porque, sea, tiene toda una trama, ¿no? Al principio, mi madre era una mujer sola porque mi papá, pues, ya se había ido, había estado con otra, pues, se había ido a vivir, se había casado de nuevo. En este caso se llama Julio César Dávila. Mi madre, este nombre es Sista Leonor Insuncho. Y pues nada, le tocó muy rudo, muy fuerte luchar aquí, trabajar en casa de familia. Y pues a costa de ello, con una hija, tenía que ver si la aceptaba trabajar con ella. Y en algunos trabajos pues sí la aceptaban, en otros no la aceptaban. Y ahí se fue forjando a esa madre luchadora, trabajadora, impulsora. Ya, Y siempre pues yo a su lado. claro. La pregunta era, bueno, le repito la pregunta, si estos padres o bueno, su madre fue, o sea, fueron duros con usted a la hora de criarlo. Tal vez hubo un maltrato físico en algún momento, algo así. Bueno, sí, de parte de mi padre no, porque obviamente lo veía los fines de semana, si acaso. Pero con mi madre sí hubo un momento de frustración que creo que la pagaba conmigo, pa. Sobre todo porque cuando estábamos, mi lucidez de niña era cuando yo estaba aprendiendo a leer, ella me golpeaba. Y pues yo no entendía o comprendía que era su momento de frustración. Ya, ok, entiendo. Pero sí hubo Sí un hubo, sí pequeño hubo proceso de un... maltrato. Ya, o sea, tal vez una crianza un poco dura, pero que al final le agradece. Claro. Por decir agradecer, agradecer, no, pero pues estuvo bien, no, ella no lo hacía como que con esa mala intención o porque era psicópata o algo así, ¿no? Creyó que era lo mejor y dada su situación, pues la entiendo, no la comprendo, pero No estará de no estoy de acuerdo. acuerdo, pero Exacto. la comprendo. Ok, perfecto. Bueno, este es señorita Dávila. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se acuerda si en la escuela los profesores la hayan castigado a usted o a otros compañeros de clase por tal vez alguna travesura que hicieron o simplemente era un profesor muy duro? Pues sí, he visto que no directamente conmigo, pero sí con otros compañeros que eran relacionados, o sea, estábamos en la misma promoción y sí vi cosas que no estaban, pero directamente conmigo no. ¿Y qué tipo de castigos observaba? Lo dejaba mirando la pared, se humillaba, lo humillaban delante de todo el mundo, que de hecho como que cohibía a uno de preguntar o hacer algo. Okay, o sea, Y es eso. decir, limitaba tal vez el aprendizaje. Correcto. Ok, está bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia bueno, su hogar haya tenido carencias económicas? Es decir, tal vez le faltó algo, tal vez no tuvo los suficientes recursos, tal vez Sí, fue algo por... muy trascendental. Sí, fue algo muy trascendental. Mi madre, como yo le dije, fue una mujer muy luchadora, muy trabajadora. Trabajaba en casa de familia, aparte de eso, pues ella se rebuscaba vendiendo ropa, perfume o cuestiones de esta para poder tener un mayor sustento, porque a su finalidad, yo también tenía una hermana mayor que se había quedado en Colombia. Y mi madre fue una mujer muy responsable que llevaba a cabo la responsabilidad de su mamá y de su hermana. Pues ella buscaba la manera de tener más dinero. Ya, pero Entonces, ¿alguna vez tuvo algún problema por carencia, justamente? sí, un momento muy fuerte, una tragedia de mi madre, que tuvimos una carencia de alrededor casi de un año. Mi mamá sufrió un accidente y pues uno dependía de ello. Mi papá estaba acá en Venezuela y tuvimos que pasar un tiempo allá hasta que mi mamá reaccionó, se vino y me dejó allá en Colombia un tiempo. En ese tiempo de carencia, pues, o sea, de que se dio una situación económica pésima fue ese año. Sí, se vivió. Señorita Dávila, no sé si es posible que me diga tal vez o me ejemplifique un poco mejor qué situaciones le tocó vivir en ese momento. Porque en la casa de mi abuela eran bastantes personas. Estaba el primo, o sea, mi abuela tenía 7 hijos. Y dentro de eso estaban la mayoría de los primos, que eran los hijos de mi hermana y las demás trabajaban, de mis tías, hermanas de mi madre. Y tenía que trabajar y pues siempre había una cantidad de muchachos, incluyéndome. Alrededor de 7 muchachos, pues, que había que dar de comer. Y en aquel momento me acuerdo que el sustento del mediodía era arroz blanco con banano y queso. Y eso era lo que se comía casi todo el día, nada más. O sopa de hueso blanco. Y entonces de ahí fue muy rudo. En diciembre nosotros estábamos acostumbrados a tener, se acostumbraba a estrenar 24 y 31, y en ese momento no fue. Entonces teníamos unos conjuntos de ropa que pues los teñimos para que se vieran que eran nuevos, por lo menos de diferente. Y se pasó eso, pasó todo ese tipo de situación grave económicamente. Ok, entiendo. O sea, no se tenía para comer ni para vestir, todo era limitado a la espera de que mi mamá estaba trabajando y pudiera ella ya sanarse ya en Venezuela y poder ya mandarme a buscar a Colombia y yo regresarme a Venezuela. ¿Usted tuvo que trabajar de alguna cosa antes de cumplir la mayoría de edad? Sí, porque ya después de ese episodio, mi mamá había quedado muy mal y estaba aquí en Venezuela y pues no se sentía bien y se fue para España. En España todavía yo era una chica de 13 años, de 12 años. Y me puse a limpiar escalera que mi tía Ángela tenía y de ahí me puse a pelar calamares, camarones. Y me ganaba mis pesetas ahí para poder colaborar y ayudarme en tanto en mis estudios y en mis cosas que yo siempre quería comprar, pues porque mi mamá había estado en España, pero no se adaptó a ese sistema y se regresó y quería que yo me regresara con ella. Ya yo estaba marcada con lo de Colombia y preferí quedarme en España porque vi otra cosa diferente. Pero me quedé con mi tía y eso nada más demoró ya como 3 años. Menos de 3 años. 2 años, 9 meses. Okay, está bien. Bueno, justamente la siguiente pregunta va un poco relacionada a lo que usted está comentando actualmente de su estudio. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? En total, aquí en Venezuela fue la primaria. Cuando llego a España, el tipo de estudio ya es diferente. Yo debería haber empezado ya séptimo, empecé fue por sexto. Y repetí 2 veces sexto, que viene siendo allá todavía, no, allá de física, o sea, tú entras allá al séptimo. El bachillerato y se termina entre octavo y noveno, por ahí entrar al clásico técnico medio o entrar a la universidad profesional, a la universidad o a un instituto profesional también. Y entonces demoré 2 años en eso ahí donde yo trabajaba y repetí el año una y otra, o sea, 2 veces. Ya cuando iba a pasar ya para el séptimo, ya yo no pude. No pude porque ya me hacía falta mucho mi mamá, era una niña, ese era un nuevo mundo. Intenté adaptarme a él, pero no pude también. Había muchos cambios, no había de quién apoyarse. Mi tía era una persona que tenía muy cosas buenas, pero también tenía cosas que no estaban bien. Okay. Quería saber, señorita Dávila, tal vez usted estudió algo relacionado al sector textil, algo con lo que se haya podido, con lo que haya podido adquirir conocimientos y con eso enfocar su negocio. No, sinceramente todo ha sido a base de lo que ha corrido mi vida, ¿no? Y por decirte, este algodón o este tipo de tinta o esto, no, te lo puedo decir, no me metí de lleno en la vida textilera de cómo creció. Ok, está bien. Bueno, Un estudio más tranquila, no hay problema. avanzado, no. Allá. Lo técnico, pues siento que sí lo he obtenido a costa de mi trabajo, a costa de aprender a conocer qué tela puede ser buena, la mala. Ha sido todo como que paulatinamente. Ok, está bien, perfecto. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿ha tenido formación en crecimiento personal, coaching o mejor dicho, una especie de entrenamiento o de asesoría o algunas técnicas de ventas que haya utilizado en su vida? Sí, la estuve a 10 años después de haber tenido mi tienda. O sea, la estuve como para hacer mejoramiento tanto personal y también vi que formaba mucha parte comercial también. Listo, ya. Bueno, señorita Dávila, le comento que ya vamos a empezar con la segunda parte de la entrevista, enfocada a cómo justamente la historia de su negocio. Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es cómo inició su primer negocio. Como tengo yo entendido, usted también tuvo tiendas en Venezuela, actualmente tiene también una tienda en Quito y bueno, quería saber cómo inició esto. Bueno, inicié en este mundo del comercio y de la vida textil. Mi madre, como te decía, pues ella se rebuscaba, trabajaba y ella vendía franelas, iba a comprarlas en el centro, pantalones de jeans de buena calidad. Se veía que era de buena calidad, pues, porque habían cosas más baratas, unas intermedias. Y las que eran intermedias o un poquito más costosas salían de muy buena calidad. Y con ellas como que inicié eso, pero no había suficiente capital. Me tocó, ese fue como mi primer, mi mamá vendía la mercancía, la gente cercana de ella. Pero bueno, no había suficiente capital y yo estaba con mis estudios también. Y pues, cuando inicio en sí con la tienda fue cuando yo tengo mi me embarazo. estaba embarazada y mi esposo, yo trabajaba en una compañía de cadenas de plaza, de automercados plaza, una cadena de comida. Estaba ahí, primero empecé como recepcionista, después como asistente y después por cuentas por pagar. Y estaba con mi primer embarazo y yo tenía amenaza de parto prematuro y en la compañía pues no estaba muy contento porque yo tenía mucho reposo. Entonces el esposo mío tenía dos tiendas en aquel momento. Y él me inició en eso siendo trabajadora. Me dijo que lo mismo que me trabajaba, que yo me pagaban en plaza, me lo pagaba a mí también. Entonces en ese momento pues yo acepté y fue como cuando inicié a tener como que yo iba a ser encargada de la tienda de ropa. No importaba que fuera mi esposo, pero es lo que me gustaba, contar con la gente, venderle ropa. Y ahí empezó mi inicio de comerciante. Ok, quería saber si después esa tienda se convirtió en propiedad suya o tal vez. Claro, con el tiempo hubieron roces, ya éramos pareja, éramos socios, nació mi primer hijo que fue una bendición, después al año y medio quedé embarazada del otro hijo y estuve trabajando en eso tipo 8 o 9 años, casi 10 años, trabajándole para él, hasta que él una vez como que trató de decirme que yo le estaba robando, porque en ese momento yo no me había quedado quieta con la tienda, sino que había iniciado también con agencias de lotería, que eso viene siendo como juegos, una venta de juegos de la Juegos de loto azar, exacto, y todo juegos de esto, azar. juegos de azar, correcto. Y fue. Entonces él como que, claro, veía mi mayor crecimiento en eso, porque era un dinero bien, porque la gente en la parte donde yo estaba rural, que podía atenderlo, porque era al frente de la tienda, jugaban a la suerte siempre y pues le metían mucho dinero a eso y pues tuve un mayor crecimiento de capital allí. Igual, pues nunca dejaba de atender a la tienda y a mi familia. Ok, es decir, ¿usted le compró a su esposo el negocio o el local? O sea, como por partes. Parte puede ser que él me lo cedió, porque como que se vio obligado ya a hacerlo. Y en otra parte siento que yo se lo pagué con mucho esfuerzo y trabajo porque yo le levanté la tienda. De hecho, él había puesto a su hermano antes que a mí y el hermano no le daba pie con bola. Disculpe la grosería. O sea, no le daba los mismos resultados que le di yo. Ok, perfecto, está bien. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se dio cuenta de que podría irle bien con el negocio? Claro, mi esposo es muy visionario, tiene una buena vista, muy buen olfato para los negocios. Y en ese momento, en esa zona, él estaba en el mismo sector, pero diferentes zonas. Yo estaba en la principal y él estaba en la calle La Pedrera, que siempre fue conocido en la calle La Pedrera. Yo apenas me estaba dando a conocer en la principal. Pero fue bien porque la atención con mis clientes siempre fueron muy querida, sea, aprendí a querer al cliente, aprendí pues a ayudarlos a que sus prendas combinaran, ayudarlos también si de pronto no les alcanzaba, darles crédito. Y así sucesivamente me fui haciendo mi cartera de clientes. Ok, y bueno, me imagino que mientras ibas haciendo estas relaciones comerciales con las personas, me imagino que por ahí empezó justamente a darse cuenta que el negocio daba para al menos cubrir sus cosas, o el Sí, negocio empezó a sí dar. daba para cubrir sus cosas, daba para cubrir, daba para ahorrar, hasta para ahorrar. O sea, se tenía y se podía decir en diciembre de todo el año se sacó X cantidad. Diciembre es el mejor año para la tienda. Es lo que me está Exacto, diciendo. anualmente. Normalmente se sacaba y se decía, bueno, todo esto es neto de lo que se trabajó durante todo el año, a una base de un 30% mínimo que se sacaba para gastos extracurriculares, comida, luz, gastos de servicio, todo esto. Pero aparte ya lo que era fin de año, ahí sí se decía, bueno, se queda esta por proporción neta, limpia de todo. Ok, está bien, Y muy bien. otra parte como para, porque se vendía todo lo de la tienda y ya quedaba otra parte que uno decía, bueno, con esta parte, yo lo que puedo hacer es otra vez, tengo que comprar mercancía y todo lo demás. Entonces se sacaban. Y quedaba uno bien compensado. Claro, usted hizo tal vez, me habla de reinversión, ¿no? ¿Usted hizo tal vez alguna reinversión en su tienda, en su negocio, Claro, en el para... momento que a mí mi esposo me cede el negocio, que ya lo inicié yo solo, tuve que, bueno, a los 2 años le inyecté, obviamente yo sabía. Fue que hice una remodelación, creo que al año, no estoy muy de acuerdo, no me recuerdo muy bien. Le cambié algunas cosas, lo pinté, lo puse más bonito, más coqueto. Y siempre lo de la inversión era constantemente, pues porque siempre hay que estar en lo de la moda, los pantalones estrés, las camisetas que se usaban en el momento, lo que saliera acorde a la moda, pues uno también tenía que tener eso y lo tradicional. Ok, justamente ahorita un poco mencionando lo que, bueno, le va a preguntar, mejor dicho, acerca de los productos justamente que usted ofrecía anteriormente en Venezuela y los productos que ofrece en la actualidad ahorita en la tienda que tiene aquí en Quito, Ecuador. ¿Qué productos ofrece al público? O ofrecía, u ofrecía, perdón. Ofrecía primero, en Venezuela ofrecía mercancía, aquí llegaba mucha mercancía importada de Panamá y de Curazao. La nacional era muy, muy, muy, muy poca. Trabajé mucho con mercancía que era de Panamá y de Curazao. Esa era la fuerte. En Ecuador trabajo con mercancía nacional 100%. Muy poca veo que esté la importada, confección nacional, pero la demás nacional. Ok, y bueno, la pregunta realmente era enfocada un poco más a qué productos, por ejemplo, chompas, tal vez, no sé si ofrecía brasieres Ok, en o otro producto. Venezuela nos evocábamos mucho a los chines, a camisetas, El fuerte de nosotros eran las blusas, los jeans, tanto de dama y de caballero, los shorts. Básicamente era lo fuerte y es lo que o sea, ropa casual. Ok, o sea que usted se enfocaba más que todo, era en ropa casual, no tanto deportiva. Exacto, deportiva muy poca. Ahorita en Ecuador sí me he abocado un poco más a la deportiva. Ya, ¿cómo qué productos ofrece aquí en Ecuador? Calentadores, camisetas, blusa de dama, brasieres. Bantis, medias, gorras. Tal vez hay un enfoque diferente en los productos que ofrece al público en Venezuela y en Ecuador. Sí, hay mucha diferencia. Si me podría dar un ejemplo, por favor. En Ecuador se trabaja mucho con el algodón que viene bien, pero en sí en lo que es modelos, no, modelos salen bonitos, los cortes son los que a veces salen, no salen tan perfectos, tan correctos como deberían de salir. Aquí obviamente trabajamos con mercancía que venía de Panamá o que venía de Curazao y que venía súper, o sea, 100% garantizada, que no destiñera, que vinieran con su químico apropiado porque venían por container. Entonces, pues creo que eso conservaba mucho la mercancía y pese de ello. Se trabaja obviamente mejor con un margen de ganancias mejor y aquí pues en Ecuador no se puede hacer porque no se trabaja con eso. Estás trabajando con un producto nacional, obviamente. Ok, bueno, le iba a preguntar también, que la verdad a mí también se me había olvidado, disculpe, ¿cómo fue que inició el negocio aquí en Ecuador? Bueno, tuve que vender una propiedad en Venezuela para poder invertirla en Ecuador, poder conseguir un buen local. Caminé con mis hijos, me ayudó mucho porque es una compañía familiar. Son de mis hijos, mi madre y mi persona. Y pudimos conseguir un punto estratégico, lo decoramos, le pusimos, saqué ese dinero de Venezuela para invertirlo allá y iniciar la tienda de ropa. Tomando en cuenta que era lo que mayormente se estaba vendiendo, como el padre de mis hijos también, aunque estemos divorciados, él también está metido en ropa de allá y fue más o menos mi guía junto con mis dos hijos. Ok, perfecto. Bueno, querías también saber cómo le va actualmente en la tienda que tiene aquí en Quito, porque también tengo el conocimiento de que inició usted no lo comenta, pero inició su negocio en Quito, en Ecuador. Justamente en época de pandemia. Quería que me Ah, comentara correcto. esto, que cómo se Fue en sintió al pandemia. respecto. Pues al principio tuve mucho apoyo, gracias a Dios, de amigos. Bueno, primero que todo tuve mucho apoyo de mis dos hijos, de mi madre. y trabajamos mucho tanto en decoración, en plena pandemia y arriesgándonos a que, bueno, que puede ser que sí, a que puede ser que no. Y ahí fue la estrategia de guiarnos con lo del padre de mis hijos, que era lo que él más vendía, y en este caso fueron los calentadores, tomando en cuenta y observando los precios y poder ahí guerrear con todo eso. Entonces, pues, decirle un balance completo de cómo me le va, pues todavía no tengo el año completo. Pero hasta ahora puedo decir que está muy estable. Ok, perfecto. Bueno, yo también quería preguntarle, tenía dudas al principio para montar este negocio aquí en Ecuador. No, nunca he tenido duda. No sé si es por mi conocimiento, pero yo desde que siempre llegué a Ecuador siempre quería ir a mi tienda de ropa porque es lo que yo sé trabajar. Sé atender al público, sé más o menos lo que le gusta, observo. Me gusta patear mucho la calle, veo los colores que se usan, que cómo son, todo ese tipo de cosas. Pero pues no se inició desde un principio, pero se inició ahorita una segunda vez y pues sí estoy muy contenta. Ya, usted comenta segunda vez. ¿Qué negocio tuvo entonces anteriormente a la tienda de ropa? Estuve en unos juegos cerca de la Universidad Central. De juegos de PlayStation, de videojuegos. Play, realidad virtual, venta de muñequitos Goku, de estos que se usan. Y remodeladamente, pues también nos iba bien. Fue una asociación. Me asocié con una persona extraordinariamente muy buena. Pero con lo de la pandemia, pues no pudimos seguir, tuvimos que entregar el local. Era un local muy bonito. Se llamaba Central Gamer. Y de verdad que no fue muy, muy bien. Queríamos mucho a los chicos. Fue una experiencia muy bonita. Ok, está bien. Muy bien. Bueno, pero tal vez entonces con la poca información, cambiando un poco el tema, ¿no? Con la poca información que usted posee hasta el momento de su tienda, es decir, tal vez los balances y todo, ¿usted cree que le puede ir bien aquí en Ecuador vendiendo productos textiles? Sí, por supuesto. O sea, lo ves en las grandes cadenas de centros comerciales. Y se ve que sí se puede, mientras que se sepa trabajar, observar la tela, pues para uno poderle brindar bien al cliente y pues también ofrecerle no solamente la calidad, sino también poderle ofrecer otros productos como calentadores económicos, pero que la gente también se sienta contenta que puede comprarlo a muy buen, cómodo precio y que puedan cubrir su necesidad hasta donde pueda, pero que se están llevando algo que, aparte que es nacional, que cubra eso que ellos necesitan para el frío, como han llevado muchas veces a la tienda. Y que no necesitan tener de pronto, hay alguien que sí le gusta un calentador de 15, pero que para ellos de pronto un calentador de 6 le funciona porque en su economía eso es lo que pueden ahorita. Entonces poder ofrecer esto me da la certeza de que sí hay buen impulso. Listo. Bueno, también quería que me comentara otra cuestión referente ¿Por qué o cuáles fueron los motivos principales de su ida, de su migración hacia Ecuador, desde Venezuela hacia Ecuador? ¿Cuáles fueron estos motivos? Mi primer motivo ya empezaba hace muchos años por la situación política. Ya yo venía observando que habían cosas que ya no estaban como antes. De hecho, yo tuve que después de tienda de ropa poner casi un mini abasto con tienda de ropa, porque ya los ingresos habían bajado, ya no había esa capacidad que tú cuando en diciembre recibías X cantidad de dinero, ya se bajó en un año. Intenté para el segundo año, ahí repotencié con comida, me puse a vender huevos al mayor y al de tal también. A los mismos clientes que de pronto se llevaban una camiseta, se llevaban eso. Había una escasez de comida, escasez de los servicios básicos. Y pues eso de verdad golpeó mucho. Tanto me golpeó la economía, tanto me golpeó también emotivamente. Y también lo de la universidad de mi hijo mayor. Entonces preferí que lo mejor era que ellos se fueran. Y yo quedarme aquí un año más para ver si de pronto con la esperanza que en Venezuela se arreglaran las cosas, pero lastimosamente no. De ahí vieron que tuve que tomar decisiones drásticas como vender un local, alquilarlos. Y pues nada, esas fueron mis razones principales. Ok, está bien. Y bueno, claro, ya se lo agregamos la perlita de la torta, que sería la inseguridad. La incertidumbre con el país, tal La vez. incertidumbre y la inseguridad. La inseguridad es que no podías andar libremente por allí si tú querías tomarte un café porque ya eres la chica. La dueña de la tienda, pues te podía servir para que te secuestraran, o porque si tienes un carro de este modelo o no lo tienes, o sencillamente porque ven que manejas masa de dinero del mismo negocio, y pues no soy la primera persona, o sea, que ha pasado caso en Venezuela muy, muy, muy tristes, lamentables, hasta que le puedan quitar la vida a la persona. Claro, Entonces, complicada un poco en la eso también me situación. baso de que me obligó a emigrar. Ok. Está bien. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántos años lleva en el negocio de la tienda de ropa? ¿Y cuáles han sido los eventos más importantes durante este tiempo? Esta pregunta va un poco más enfocada a que nos resuma un poco mejor la historia de su negocio. ¿De dónde? ¿La de Venezuela o la de aquí? Sería bueno si nos pudiera contar desde Venezuela hasta acá. ¿Cuáles han sido los eventos? ¿Cómo? ¿Cuántos años lleva en el negocio y cuáles han sido los eventos más importantes durante ese tiempo, durante este tiempo? Llevo en el negocio 20 años. 21 en el Okay. negocio de ropa y eventos trascendentales o que hayan marcado emotivo o comercial. Si nos puede hablar de los dos, sería bueno. Si quiere, empezamos con el personal, el emotivo. Claro, el emotivo, por lo menos en la tienda de ropa en Venezuela, era muy, la fecha de diciembre era muy formidable. Yo era una persona que me encantaba de que arrancaba primero de diciembre, porque o eran el día de las madres o día de los enamorados, siempre se vendía algo. Siempre se vendía algo, no, se vendía muchísimo. No te dabas abasto, ¿no? Era el cansancio, pero también la satisfacción de que todo el año de todo tu esfuerzo, trabajo, constancia y perseverancia se veían retribuida a final de año. Entonces, emotivamente, o sea, me sentía muy, muy satisfecha y contenta. Y me motivaba cada cliente que se sintiera que se iban contentos. Vivi, ¿te acuerdas que hace un año te compré este pantalón? Me salió súper bueno, quiero este, quiero el otro. Y eso me llenaba muchísimo. En Ecuador estoy empezando, tengo muy poco tiempo todavía, como les comenté, no tengo el año. Pero me identifico y emotivamente me dan como esas ganas de seguir adelante y decirle y ofrecer a la gente lo mejor de mí y los mejores productos que puedan llenar su capacidad de tanto de pago, pero también de sentirse de que se puedan comprar una ropa y estaré allí. De verdad que es emotivo. Comercial, pues también está enlazado ahí un poco. Claro, sí, ya Y también está un poco enlazado. Pero bueno, no sé si tal vez un evento importante fue la primera vez que pudiste comprar tu carro. claro, ahí sería más comercial, claro, obviamente. Con mi tienda de ropa, cuando inicié no compré mi carro, porque eso sí lo hice a raíz de otro negocio que era la agencia de lotería. Pude comprar por mi tienda de ropa, irme de viaje con mis hijos, comprar ropa para ellos de otra calidad, disfrutar en familia. Así de cosas materiales en sí que me ha quedado, bueno, el esfuerzo del trabajo de la casa de mi mamá, que la ayudé a construirla, a remodelarla y a poder pagarla también. ¿Qué más que me haya quedado así que yo diga de la tienda? Pues mis ahorros, de esos ahorros, pues invertirlo en una cosa, en la otra, y ponerla a crecer, como comprar otro apartamento. Y esto era conjunto con mi esposo, y se trabajaba hasta poder lograr una casa grande que pudiéramos vivir todos juntos. Entonces, parte de ese esfuerzo también fue esas cosas logradas de ahí. Desde la tienda de Ecuador, pues obviamente no me ha dado para eso, me ha dado solamente para cubrir los gastos, en el cual pues también estoy agradecida y esperando y teniendo mucha fe de que va a ser mejor. Ok, está bien, señorita Dávila. Bueno, una última cosita antes de pasar a la siguiente parte de la entrevista. Yo quería preguntarle cuál ha sido tal vez el momento más difícil que usted ha vivido con su negocio de tienda de ropa. Wow, la crisis del tanto de los servicios y la crisis de la falta de comida aquí en Venezuela. Fue algo muy, muy triste, muy conmovedor, porque ya te veías en decaída, ¿no? O sea, ya veías que obviamente la gente no va a comprar ropa para dejar de comer. Entonces, ahí eso sí fue muy me conmovió muchísimo. Claro, y tanto Porque así es que una tuvo que realidad, pues. cambiar. Claro, tuvo que hasta cambiar por un momento su rubro, como había comentado. Exacto, ahí le empecé, pues bueno, y si eso es lo que la gente quiere, bueno, yo traía bultos de harina pan que negociaba con la gente para darle el mejor precio y estuve un boom grande que hubiera querido seguir, pero después no tuve estómago porque esta mercancía yo se los compraba a los militares, que los militares a su vez se los quitaban a las compañías y ya yo sentía que eso ya se había salido de mi orden de trabajo, pa. Entonces fue muy, muy, muy conmovedor. La verdad que eso fue una experiencia muy fea. Claro, me imagino la vio negra, como dicen por ahí. Correcto. Listo, muy bien. Bueno, te comento que vamos a pasar a la tercera parte de la entrevista. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el proceso de trabajo. Y bueno, también ya has hablado un poquito, pero me gustaría que pudieras enfatizar un poco mejor o más profundo. Si podrías enfatizar en cuáles han sido los insumos o la mercancía en este caso más importante para el negocio. Los calentadores en Ecuador, los calentadores. ¿Qué La tipo ropa de... casual. O sea, yo siempre he sido el enfoque de ropa casual. Jeans, calentadores, buzos, básicamente eso. Ok, bueno, también ya nos había comentado un poco acerca de cuáles son sus los proveedores, es decir, que usted tiene más que todo proveedores nacionales, pero quería saber si tal vez a usted le gustaría trabajar más con ropa importada, como hacía en Venezuela, o le parece que la ropa nacional tiene aquí en Ecuador. La ropa nacional también tiene lo suyo, por así decirlo. Sí, no, me parece maravilloso seguir apoyando la obra de mano y la calidad de nacional. Lo que sí, hacer reformas o mejoras, que veo que sí lo hay, porque yo tengo un distribuidor. Yo le llamo distribuidor de los calentadores manitos, que ellos trabajan muy bien, tienen un material a la perfección y digo, pero sí se puede. Pero claro, veo otros que lo venden por debajo del precio, que creo que bueno, ahí influyen muchas cosas, pero yo sí siento que sí se puede trabajar con el producto nacional, pero mejorándolo un poco, haciendo muchos cambios. Ok, perfecto. Bueno, avanzamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se administra el flujo de mercancía en su negocio? Esta pregunta va más enfocada a si se lleva algún registro o si se controla un poco a los trabajadores que existen aquí en la tienda. Ok, le comento. Es una tienda familiar. Trabajan mis dos hijos, mi mami y mi persona. No quiere decir que los cuatro estamos allí porque mis dos hijos estudian. Mi mami y yo nos apoyamos, la mayor parte pasa soy yo, pero estamos en inicio, si anotamos todo lo que se vende, todo lo que entra, todo lo que sale, se saca mensual una base y se sucede, resta menos un 30%. Y ese es más o menos mi forma operandi de trabajar. ¿Cada cuánto llega mercancía en su negocio? Depende también de la afluencia que tengamos de gente. Porque puede ser que, o sea, lo máximo son 4 veces al mes. No, 8 veces al mes. Porque siempre hay que ir por un poquito de esto. Sería lo máximo. Pero lo mínimo 4. 4 veces al mes de compra. Lo máximo 8. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, avanzamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza el proceso del negocio una vez que la mercancía llega al almacén hasta que finalmente se vende? Por supuesto, se dobla, se organiza por clasificación de talla, los calentadores que son de mayor precio se ponen en su mayor precio, los jeans de dama o de caballero se ponen aparte, también clasificados por tallas, las camisetas se ponen en sus cascadas, percheros. Bien acomodadas, se sacan de su mercancía, de su bol de fundas. Se exhibe lo que va llegando, lo que es nuevo. Y así básicamente se organiza eso, se anota más o menos con la factura o las notas de crédito que nos dan. Y se va llevando el conteo de lo que más se está llevando, qué menos se lleva, y así sucesivamente. Ok, quería también preguntarle cómo usted ha más o menos logrado exhibir esta ropa en la calle. O sea, tal vez ha tenido algunas maromas, por así decirlo, que hacer para exhibir la ropa. Claro, sí. Un intento para que el cliente, porque pues yo siempre he dicho que al cliente hay que, la vista es la que come. Y entonces enfocar colores fuertes, poner dentro de lo que cabe, sin salir del perímetro del local, porque para que no se vea feo tampoco. Y creo que también creo que va contra las leyes, pues ponerlo en el nivel de la calle. Adaptadas a todas estas normas, lo que hago es poner full color, ponerlo, o sea, intentar de cubrir el máximo espacio que pueda caber la mercancía. Señorita Dávila, otra pregunta. ¿Usted tiene vitrina? ¿Usted Hay un su local tiene mostrador, vitrina? sí, tengo un mostrador y un mostrador donde se puede visualizar las panties, las medias, donde se resguarda la mercancía, pues que no se va a exhibir, unas tablas para montar lo de la chompa, hay un estilo biblioteca donde se coloca los jeans. Ok, La entiendo. exhibición de hacia afuera es una vitrina que allí se ponen varios exhibidores con ropa y normalmente se va cambiando, pues, para que no se vea todo el tiempo que hay lo mismo y que haya movimiento. Ok, señorita Dávila, ¿quién? Usted acaba de comentar que existe en la biblioteca, que existe estas tablas de madera, este mostrador. Bueno, se quería saber, disculpe, si es que, ¿quién fue la persona que le realizó este trabajo de construirle estos Fue muebles? un ingeniero venezolano que estaba de pasada por Ecuador porque su ruta final era Perú y recomendado de otro comerciante, compañero y vecino de mi casa, me lo aconsejó y él fue el que hizo los muebles, nos ayudó a enfocar allí eso, porque no. Estábamos más o menos lo que queríamos, pero él nos ayudó a terminar de enfocarlo y fuimos con él a comprar el resto de tabla, el material. Y de ahí hizo su diseño, nosotros lo aprobamos y se dio. Okay, perfecto, perfecto. Bueno, usted nos acaba de decir que es un negocio familiar, ¿verdad? Nos dijo anteriormente. Por lo tanto, bueno, parece que no hay trabajadores. Sin embargo, claro, alguien trabaja en la tienda, alguien tiene que estar ahí y atiende. Usted nos ha comentado también que usted es la que mayormente se la pasa en la tienda, pero queríamos saber más o menos cuáles son las características de estas personas que se la pasan en la tienda. Es decir, el género de estas cuatro personas, me parece que dijo que eran, el género, la edad y la nacionalidad de estas personas. Perfecto. Mi madre, colombiana, con nacionalidad venezolana, se llama Sista Leonor Ensuncho. Tiene 64 años. Súper activa, se compromete. Nos ayuda también en cosas que de pronto estamos más activos en la casa y ella está en lo de la comida, pero siempre nos echa una buena mano. Es alguien de quien poder confiar. Mi primer hijo tiene 22, 23, no me acuerdo muy bien. O 24. Es excelente persona, está estudiando en su universidad. Él ha sido él, yo pues, como quien dice, los pilares y la base de ese negocio, conjunto con su hermano. Y pese a que él lleva su carga de estudio fuerte, pues ahí está también trabajando con nosotros cuando tiene su tiempo libre, le pone lo mejor de él a la tienda cuando llega, me acompaña a hacer las compras, a dar su opinión también. Y bueno, a veces no nos pasamos en controversia porque él elige modelos que sí se venden y él también me dice a mí lo mismo, pero a veces cuando no se vende lo de él, yo le reclamo y él me reclama lo mío. Y entonces, bueno, es algo constante que se ve y que uno va viendo y aprendiendo, porque también esto no es de la noche a la mañana. Sería mi hijo mayor y mi hijo menor, que creo que debe tener 20 o 21. No, es que yo con las edades soy un poco desorientada. También un patrón también muy importante, ha dado su fuerza, también ha puesto lo mejor de él, un poco no tan extrovertido, pero sin embargo ha demostrado y lo ha comprobado de que es y ha logrado defenderse con en la tienda y dar lo mejor de él. Y somos personas positivas, él es de nacionalidad venezolana, con ecuatoriana, su padre es ecuatoriano y él es venezolano. Mi primer hijo es igual, es nacionalidad, nació en Venezuela y tiene la nacionalidad ecuatoriana. Y su segundo hijo también. Sí, lo acabo de decir. Disculpe. Escuché primer hijo. Disculpe. Primer Ya. hijo, y se, o sea, primero dije el segundo, después repetí el primer. Ah, Los ya. dos hijos míos son de nacionalidad, o sea, nacieron en Venezuela y son, y su padre es de nacionalidad ecuatoriana y ya ellos se nacionalizaron ecuatorianos. Ok, perfecto. Listo. Bueno, siguiendo con las preguntas, quería saber si es que se establece una meta de ventas diaria, semanal o mensualmente. Bueno, las metas uno lo quisiera que todo el tiempo fuera extraordinariamente bien, pero sí hay como, o sea, siempre para aliviarnos la calma, siempre hay un punto donde uno dice, ojalá se haga todos los días tanto. Ya con eso uno dice cubrir los gastos primordiales. Entonces sería una base como más o menos de $100. Okay, perfecto. Bueno, queríamos saber también qué premios o penalizaciones se relacionan con el cumplimiento o el incumplimiento de esta meta. O sea, si existe algún tipo de incentivos o desincentivos. Bueno, con esta cuestión de la pandemia, pues hay mucho desincentivo, porque o sea, uno no sabe qué va a suceder, o sea, estamos todos, también viene el factor político ahorita, entonces de ahí dependerá muchas cosas. Si uno va a seguir o no va a seguir, porque ya uno que ha vivido en Venezuela y se sabe lo que hicieron. No, vivir otra vez como eso es como muy rudo, entonces sí habría que desistir de ello. La verdad, la pregunta era un poco más enfocada a si por ejemplo, o sea, usted vende en un día más, entonces tal vez le regala algo a sus hijos, a su mamá, algo así. O caso contrario, si no se vende nada, ¿hay algún tipo de castigo o penalización por eso? No, no, por ahora no, no ha sucedido. Se hace todo en conjunto, somos un equipo y se trabaja para bien. Cuando se ve que pues hay X ganancia, yo digo misma, bueno, vamos a ir a comer o vamos a sacar esto. Y cuando no, no, pues cuando no, no se puede hacer ese lujo de irnos a almorzar o a comprarnos cualquier cosa. Es muy variante. Okay, perfecto. Queríamos saber también la siguiente pregunta. Va enfocada a qué mecanismos se utiliza para controlar el tiempo de estas personas que le ayudan con la tienda. Si existen mecanismos o cómo funciona esto. Claro, sí hay un mecanismo. Lo que pasa es que mi hijo mayor estudia demasiado, la universidad lo atrapa demasiado, que hay un momento que no tiene ni vida social. Y si no tiene vida social, pues imagínate, intenta involucrarse para trabajar porque todos también necesitamos un break o necesitamos descansar en general. Nos acomodamos allí, o sea, de pronto mi hijo mayor tiene que ir y se queda un rato, una hora para yo ir a almorzar a mi casa o irme a la peluquería, o de pronto lo hace mi hijo menor, o de pronto lo hace, o sea, de ahí dependiendo, ya porque es lo que está sucediendo ahorita, pues. Ellos están muy abocados a su estudios y ahí pues la mayor parte la llevo yo en la tienda. Y bueno, quería también preguntarle cómo es este uso del baño, porque me imagino que si usted se queda en la tienda, o sea, irse al baño tal vez es un poco complicado porque es como dejar Claro, la es tienda súper sola. comiquísimo, pero como yo me hago amistad de los vecinos ahí cerca, de pronto le digo que me eche un ojito porque yo voy a ir al baño corriendito o dejar la puerta abierta y estar así como que haciendo pipí y nada. Sí, es complicado, pero bueno. Ya, ok, perfecto. Está bien, listo. La siguiente pregunta es, ¿qué factores considera usted que serían los ideales, verdad, para fijar el salario de las personas que la ayudan, tal vez, o algún tipo de compensación por brindar su trabajo o por Trabajo ayudarlas? por eso. Claro, yo ahorita no le podría decir con base de números, porque estamos viviendo una situación que ahorita pues uno no puede sacar números como yo antes de pronto sacaba números en mi otra tienda, que yo podía decir, bueno, este mes hubo tanto de ganancia, saco un básico que es un sueldo y se lo pudiera dividir, póngaselo a los dos hijos míos y darle un porcentaje a mi mamá y quedar la tienda solvente. Pero ahorita yo no puedo hacer esos cálculos porque no los hay. Ahora la tienda se está dando es para sobrevivir ella y hacer unos pagos extras que viene siendo del alquiler, de los servicios y de un alquiler más que le hemos sumado, que eso sería como lo que da el sueldo que está dando. Después ese Okay. sueldo está dividido dentro de nosotros cuatro, que somos los que estamos viviendo, que es para pagar el alquiler del apartamento. Okay, perfecto. Señorita Dávila, en su tienda de Venezuela, en su negocio de Venezuela, ¿usted tenía trabajadores o sus hijos la ayudaban también? No, mis hijos en aquel momento ya eran puros estudios y fútbol. Ellos nada más vivían, era para eso. Pocos me ayudaron ya como en la recta final, pero en aquel momento sí tenía un trabajador y mi mamá que me apoyaba. Y a veces hasta dos trabajadores porque en diciembre se movía bastante y pues no nos alcanzábamos. Y todo el año sí tenía un trabajador conmigo. Ok, bueno, entonces esta pregunta tal vez sí me la pueda responder enfocándonos un poco en el negocio de Venezuela. Le repito la pregunta de qué factores considera usted para fijar el salario de sus trabajadores. ¿Cuáles cree usted que son importantes? Tal vez, no sé, en Venezuela, por darle un ejemplo. La inflación que vivía el país tal vez era un problema para el salario de los trabajadores o para fijar el Claro, por salario. supuesto. Yo en base de lo que yo trabajaba y considerando y viendo toda la problemática que hay, obviamente no le pagaba lo que determina el gobierno, no, o sea, para nada. En ese momento yo sacaba en balance, esto lo he considerado, esto es lo que yo considero que que la persona que está trabajando conmigo se merece también, pues porque también está dando su esfuerzo y entre mejor remunerado lo tenías, pues más contento iba a estar. Y así tenía yo menos presión de que de pronto no me fueran a robar. Okay. Está bien. Y más o menos, no sé, tal vez hacía alguna comparación con el precio de los productos en Venezuela para justamente darle el salario a su trabajador. Claro, si es toda esa suma, obviamente. Y le decía, a base de tal, yo te voy a dar esto, ¿estás de acuerdo? Y era una de las mejores que pagaba. Ok, perfecto, señorita Dávila. Bueno, seguimos entonces con las preguntas, ¿ya? En su experiencia, ¿es mejor para la empresa entablar relaciones de dependencia con los trabajadores o es mejor las relaciones informales con los trabajadores? Pues yo me he caracterizado, la verdad, pues que dependiente. O informal. Las dos cosas balanceadas. Ya, ok. Bueno, si quiere avanzamos a la siguiente pregunta. Ok. La siguiente pregunta dice así. ¿Usted utiliza trabajadores subcontratados, tal vez? No. ¿No? Ok, perfecto. Seguimos entonces con las preguntas. ¿Alguna vez tuvo algún desacuerdo, algún conflicto con algún trabajador? Bueno, aquí No. en este caso también se incluye a la familia que comenta usted que la ayuda con la tienda aquí en Quito, en Ecuador. Entonces, Ah, sí, con el hijo mayor mío. ¿Qué ha Mucho sucedido conflicto con él. con el hijo mayor? De nada, que él cree que de la noche a la mañana los negocios se hacen y que pretende que las cosas sean, que suban como la espuma. Y sí, he tenido bastante inconveniente porque a veces se pone muy pesimista. Cree que el negocio no va a dar y pues yo sé que un negocio mínimo es un año que uno tiene que tenerlo allí mientras que se da gasto, mientras que uno se da a conocer, mientras que uno haga relaciones sociales. Ya todo es un protocolo, entiendo por su inmadurez. Pero sí hemos tenido inconvenientes que, bueno, que todo, yo le hago que lleve la administración y entonces él todo el tiempo quiere entregarla porque es como que su manera y vía de escape, de escapar de que él no quiere ser responsable de pronto de que algo salga mal. Y entonces estoy intentando hacerle entender de que sí se puede. Y que si algo sale mal, pues es normal, de ahí tenemos que aprender. Pero siempre con mente positiva. Básicamente eso es los problemas que he tenido con mi hijo menor. He tenido problemas es porque él se neta mucho. Hay una cultura aquí en Ecuador que la rebaja, pide mucha rebaja y encima lo de la oferta. Y yo siempre le digo que, bueno, a veces, si ponte que en todo el día no se ha hecho nada y nos va a llegar una buena compra, y si no se le está ganando, si no se le está ganando, ponte el 30%, o se le va a ganar un poquito menos, prefiero eso de entrada a que se esté dando vuelta todo el tiempo el dinero, a que se quede estancada ahí. Pero les logra poco comprender eso. son realmente esto con los dos hijos míos. En esta nueva etapa de tienda, porque ya cuando yo tenía a mi trabajador era lo que yo decía. Pero claro, como ya ellos forman parte también, tienen sus opiniones y caemos en estas polémicas absurdas. Ok, está bien. Bueno, siguiendo entonces con la entrevista, la siguiente pregunta Ay, sería, cabe acatar ok. que el mayor es muy, una persona muy terca, terca, terca. O sea, la verdad que más allá parece que, o sea, lo que él dice, y entonces eso espero que expanda y abra más. Estoy trabajando, hay que trabajar mucho en eso, pero espero que lo logre. Ok, está bien. Le deseo suerte con eso. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Qué características positivas y qué características negativas ve usted en estas personas que le ayudan en la tienda? O también si nos podría contar con el trabajador que usted tenía anteriormente en Venezuela. Del sector de venta de textiles, bueno, en este caso de Claro, ropa. anteriormente era el muchacho que trabajaba conmigo. Lo agarré desde 14 años. Se fue a los 23, o sea, ya, sí, a los 24 o 25. Bueno, como le dije, estoy desorientada con las fechas o con las edades. Yo aprendía un poco más de él porque era una persona muy organizada y aparte de eso, pues él me daba sugerencias o planteaba lo que yo decía y punto. Y pues de verdad que éramos un buen equipo, que es como el mismo buen equipo que quiero formar con mi familia. Que nos, mientras que se nos respetemos, siempre hubo un agravio que otro, pues, porque por el horario, pero yo en este tiempo también el horario mío en Venezuela tenía una familia, tenía que dejar todas las cosas listas, llevárselo donde mi mamá o esperar que mi mamá, si no tenía un horario de 10 de la mañana exacto, 9 de la mañana, que era las 9 de la mañana que tenía que estar, no que llegaba a las 9 y media. Y después cerrábamos a mediodía, llegamos a las 3 y de pronto me quedé dormida un poquito después del almuerzo y llegaba a las 3 hasta las 8 de la noche. Entonces el horario siempre se le complicaba a él un poco. Y estuvimos como un pequeño percance por eso, pues porque yo le dije que igualito, pues yo le estaba pagando y que él debería estar allí, ¿no? Después que comprendí que coño, el sol, la cuestión, o sea, y que uno debería ser más responsable. Y pues fue así lo único, de lo contrario, todo fue trabajar bien en equipo. Ok, está bien. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, valga la redundancia. En la empresa o bueno, en su negocio, ¿se ha detectado, usted alguna vez ha detectado o ha visto que los trabajadores extraen mercancías para sí mismos sin su previo permiso? No, hubo un chance, sí hubo un tiempo, antes que conseguirme esta persona, sí hubo una persona que trajo, se llevó algo. Nos dimos cuenta, hablé con él, pero ya no le pude dar más oportunidad porque se iba a volver a repetir ese mismo patrón. Tampoco lo metí a la cárcel ni nada, simplemente le hice ver su lo mal que estaba haciendo y que pues la misma confianza no la habría y que tendría que irse. Y así fue. Ok, está bien. Y tal vez ahorita en la de aquí de Ecuador, tal vez existe estas personas que le ayudan, a veces agarran mercancía para ellos mismos, o sin avisar, o tal vez usted misma también No, por ha supuesto que agarrado. no. Mi madre, nadie aquí. Bueno, yo agarro mi mercancía si me gusta una blusa porque creo que uno más que nadie tiene que probar la mercancía y modelársela también al cliente. Mire cómo queda este blue jean, mire cómo queda esta blusita. Yo la lavo, yo la meto a la secadora por decir, mire, está igualita. Yo le garantizo la prenda, mire cómo queda. Entonces yo particularmente, y siempre lo he hecho también, pues de exhibir o sea, uno exhibir la mercancía, y si mis hijos les llegara también a hacer, pues también, no son muchachos abusadores, y mi madre, pues en un caso que lo necesite, pues también. Pero ahí la que más agarra mercancía y esto, y está de exhibicionista, porque siento que es como exhibirla, o de modelo, en este caso soy yo, que es como un pequeño intercambio. Okay, está bien, perfecto. Bueno, también quería preguntarle si alguna vez usted ha sido objeto de estafa en la tienda, si ha sido en Venezuela o en Ecuador, no importa, pero queríamos saber si eso ha sido, si usted ha sido, perdón, Por disculpe, no es supuesto, por objeto, supuesto es que sí. sujeto, perdón. Si usted ha sido sujeto de estafas y si nos podría relatar tal vez alguna historia. Bueno, sí, en Venezuela fue una estafa con un cheque. En su tiempo se utilizaban los cheques. La persona se llevó una mercancía. El cheque fue conformado y resultó que al final no apareció más y se llevó una fuerte cantidad de mercancía de ropa. Alguna gran pérdida. En Ecuador también, pues yo estaba ahí y también me robaron el celular a mí y a mi hijo mayor también. Entonces, bueno, son estas pequeñas pérdidas que uno no las toma en cuenta, pero cuando tú haces la pregunta, pues deben de entrar ahí. Okay. Y tal vez billetes, ¿le han metido alguna vez un billete falso? ¿O le han hecho Sí, tal vez el conocido paquete chileno? ¿O le han han intentado hacerme lo intentado? del paquete chileno con las monedas en la tienda en Ecuador. En Venezuela sí me lo hicieron, pero en Ecuador me lo intentaron de hacer no hace mucho y pues me di cuenta, ¿no? Y todas estas son personas mayores. Como habrán chicos que sí, también me han robado franelas que han estado exhibidas. Eso sí fue un chico menor. Y con todo esto, pues seguimos ahí dando la lucha. Pero sí hay pérdida que uno no sabe que las va a ver. Improvisadas. Ok, está bien. Bueno, usted también mencionó que una de las estafas fue a través de un cheque, una persona que le pagó con cheque. Y también una de las preguntas está orientada en saber cómo, o mejor dicho, cuál era la forma de pago, el método de pago más común en Venezuela. ¿Y cuál es la En forma de ese pago momento más eran común los aquí en cheques y el Ecuador? efectivo. Y los cheques obviamente eran hasta ese que fue que la firma no fue autorizada y había suficiente dinero y se dio eso. No había DataFash todavía en aquel momento. Solamente se manejaba cheques y efectivo. Ok, pero luego sí se empezó a usar esto del DataFast, por así decirlo, en Venezuela. En Venezuela, sí, por supuesto que sí. Ya ahí bajaron los índices de eso. Y bien, pues ahora acá se trabajó durante cuando se pudo con eso, muy bien. O sea, Todavía en Ecuador no he visto la posibilidad con el DataFast porque los impuestos y todo esto cobran muy caro. Tengo una amiga que tiene un local comercio, un local de hamburguesas y de bebida y tiene el DataFash y no le ha ido muy bien porque me dice que le quitan un 10%, hasta el 5%, y entonces tienes que sumarle eso más a esto y pues no es muy, muy rentable que digamos. Y para lo de la ropa, pues como apenas uno está empezando, pues todavía no lo veo que sea fácil. Entonces el método que tenemos ahorita en la tienda es trabajar con transferencia, que caiga el dinero enseguida y el efectivo. Y hasta ahorita pues no hemos tenido, sino que un billete de 5 que se lo dimos a la dueña del local, se lo llevó, como que se lo cambiaron a ella y pues no vino a traerlo y pues lo aceptamos porque no íbamos a caer en esa polémica de pelear por 5 dólares. Pero sí estábamos claros que no era nuestro. Y un billete también empezando de $20 también. No nos dimos cuenta y pues perdimos eso. ok, está bien. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿quiénes son sus principales clientes? Esta pregunta también me gustaría que tal vez si se puede hacer una comparación entre los clientes que usted atendía anteriormente en Venezuela y aquellos clientes que atiende actualmente en Ecuador. Lo importante de esta pregunta es que queremos saber si son nacionales, o bueno, si eran, en el caso de Venezuela, si eran nacionales o internacionales los clientes, pequeños, En mi caso, grandes, tal vez muy robustos, altos. Sí, siga. mixtos. Era mixto. Internacionales no. Mi zona es rural, era como en el sur, como si estuviera en el sur, metido en un barrio, personas extranjeras, muy, sí, las hubo, fue muy pocas. El marketing que yo manejaba era pura gente del mismo barrio, trabajadores de compañía, trabajadores de casa de familia, básicamente eso, altos, sí, la gente aquí era muy alta, gorda, en Venezuela la gente era alta, gorda, robusta, había de todo también, había gente flaca. Pero era de la zona rural. En Ecuador, estoy en toda la 10 de agosto y se ve de todo un poco. Ahí sí puede llegarte persona internacional, poca, pero me imagino que por lo de la pandemia. Y personas que transeúntes que pasan por allí, cerca siempre a los vecinos que siempre, siempre que nos apoyan también. Esa viene siendo la cartera de clientes. Ya, y tal vez aquí en Ecuador, no sé si nos podría dar un poco más de detalles con respecto a cuáles son aquellas tallas que más se venden, tal vez un poco los cuerpos de las personas son diferentes aquí que en Venezuela. Sí, hay un cambio. Sí hay cambio, sobre todo para las mujeres. Las mujeres de Venezuela son más robustas, entonces siempre hay más altas, entonces los pantalones vienen muy cortos, que ahí es donde yo digo que debería trabajar un poquito más la industria nacional allí en Ecuador. Ya, quería Sí. saber, dígame. No, no, dígame. Ya, quería saber si ha tenido tal vez problemas en las tallas aquí en Ecuador, tal vez se tiene entendido que hay un problema de tallas, o mejor dicho, que las tallas varían. Por lo menos una talla M no es la misma talla M en Venezuela que en Ecuador. Quería saber si nos podría comentar un poco al respecto. Sí, eso es correcto, es correcto. Y las tallas es lo mismo. Es lo que estoy diciendo, que hay un déficit ahí de tallas. Es como igual que de pronto hiciéramos una comparación de las tallas americanas o de las tallas europeas, pues siempre la van a ver, ¿no? Y siempre van a hacer esa diferencia. Y creo que de pronto ahí puede ser un enfoque para poder mejorar eso. Por ejemplo, ¿usted qué talla es en talla europea o talla americana? ¿Y qué talla vendría a ser aquí en Ecuador? Por ejemplo, digamos de En un Ecuador vengo pantalón. siendo como L y actualmente estoy en talla M. Siempre estamos hablando, siempre como una talla más. O sea, tú puedes conseguir una talla XL allí que no es una XL. Viene siendo una L. Y siempre pues nos ha pasado que estamos con una XL y la mides con una L y es lo mismo. Hay mucho déficit de las tallas grandes. Ok. Bueno, también otra pregunta que queríamos saber era, ¿usted ha tenido tal vez algún problema, algún conflicto con algún cliente? ¿Cómo es su clientela en ese aspecto? Tuve uno que de verdad pues uno intenta de ser lo más amable posible y todo, se llevó una buena mercancía, pero nosotros ahorita estamos por el RIS y ella quería una factura que fuera una factura contable, pues. Con IVA se refiere. Con IVA, exacto, pero no podíamos porque ahorita hasta que tengamos el año, pues es que lo vamos a hacer, porque no sabemos si podemos seguir o no seguir. Entonces le explicaba y pues la señora estaba muy enojada porque yo cuando tuve que abrir el negocio tenía que tener con IVA porque ella paga IVA y pues yo le entendía, pero yo le decía para que me entendiera que no podía, pues, o sea, que eso era lo que yo había elegido y pues uno a esta temporada con pandemia, con todo esto, es el alto de riesgo que toma uno también, pues, porque uno ha invertido su dinero, su tiempo y pues tenemos, y ya que hay esa ley, pues uno también tomarla en cuenta. Y no es que estamos haciendo algo fuera de la ley, ¿no? Entonces ha sido como lo único, ella después entró en razón o lo aceptó y de verdad, pero otro agravio que haya tenido con algún cliente, pues no, pues quieren llevarse la mercancía más regalada de los precios normales que tengo, también a veces quieren esto súper más económico y de verdad no nos da la base porque uno gasta transporte, uno a veces tiene que desayunar a buscar la mercancía y todo esto viático van sumando. Y eso que uno no lo hace general, uno procura de gastar lo mínimo. Entonces como que no valoran un poco ese trabajo. Pero ya como sé que es como una cultura de allí, pues ya uno no le presta atención. O no nos quedamos anclados allí. Intentamos sacarle el color a todo. Okay, está bien. Bueno, y tal vez conoce el caso de alguna de las personas, o sea, algún trabajador en Venezuela de los que usted tuvo. ¿Existió tal vez algún percance, algún conflicto con algún cliente, que tal vez el trabajador le faltó el respeto al cliente o viceversa? O que haya sucedido aquí en Ecuador, no importa en cuál sea de los casos. No, en Ecuador no me ha sucedido. En Venezuela sí, sí sucedió porque, bueno, hay gente que de pronto no amaneció con el pie derecho, sino con el izquierdo y se ponen en un nivel y más que trabajábamos en una zona rural que la gente es un poco grosera y siempre hubo ese. Hubo siempre un intercambio de malas palabras o algo, uno siempre manteniéndose diciendo que el cliente tiene la razón, pero está llegando a un límite que no le falten el respeto a uno. Ok, está bien. ¿Y los trabajadores, o sea, los trabajadores no han tenido entonces ningún problema No, con el no, con los cliente? trabajadores en absoluto. No, pero no usted hacia los trabajadores, sino los trabajadores hacia un cliente. Lo que vi una vez que no quería como atender a una persona y después ya me dijo los por qué, cosa que no lo vi correcto y le llamé su atención en ese momento, que la señora vino a comprar algo, pero esta señora ya había venido en varias ocasiones y había intentado llevarse una prenda. Claro, yo no lo sabía en ese momento, pero después sí lo supe y pues él estaba medio ariscoso con esta señora. Es Okay, lo único. perfecto. Bueno, señorita Dávila, le comento que vamos a pasar a la última parte de la entrevista. Estas tal vez son un poco preguntas más personales, ¿ya? Y que bueno, me gustaría su colaboración, como ha sido a lo largo de la entrevista, para seguir respondiendo estas preguntas. ¿Le parece? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, la primera pregunta en cuanto a esta parte se refiere un poco a qué factores para usted determinan el desarrollo de un país. ¿Qué factores de desarrollo? Determinan el desarrollo de un país. La economía. No sé si tal La vez puede ser un poquito economía, más específica. la fluidez del dinero, de que hayan buenos sueldos, de que la gente pueda adquirir, comprar su comida, su ropa, sus cosas sin tener que ser tan limitante. Ok, está bien. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuál debería ser el papel del Estado frente a las personas que crean trabajo? Dar mucho trabajo, o sea, incluir bastante trabajo para que haya esa fluidez de dinero, hacer mucho más contrato, que crezca más la población, dando trabajo, contratos y estudios. Ya, tal vez si nos podría especificar un poco, por ejemplo, desde su punto de vista como microempresaria, ¿cuál debería ser el papel del Estado? O sea, ¿qué debería hacer? Tal vez debería reducir impuestos, para justamente beneficiar a que las empresas otorguen más No, no, trabajo para nada, de o... reducir puestos, no, al contrario, de dar más puestos de trabajo, de dar más puestos de trabajo, incrementar más ministerios, que haya más control tanto para ellos y que tenga cabalidad de poder hacer, o sea, de dar más trabajo al ciudadano, hacer más contratos. El Estado pues se debería de encargar. ¿Y cómo el Estado, según su opinión, podría estimular a las empresas a crear trabajo? Con una situación gubernamental que el gobierno le extienda, le patrocine, no es la palabra que le Apoye. acorten precios, le ayuden a exonerar o apoyar a las grandes compañías para que a su vez estas puedan darle bastante trabajo a la comunidad, a los Okay, ciudadanos. está bien. Bueno, le voy a decir la siguiente pregunta. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Bueno, pues considero que los ricos son ricos porque vienen, o sea, es una exposición. Hay ricos de ricos que se hacen de la noche a la mañana por cosas, y hay ricos que vienen desde la época de Marco Polo, por decirle algo. Y otros que sí se lo han hecho por base de hacer café. Es una serie de cosas que yo en lo total, pues, respeto que sea rico y el que sea pobre y el que es pobre, pues porque de pronto no ha tenido la suerte, porque no se lo ha propuesto, porque su mentalidad ha estado ahí, por miles de factores. Ok, está bien. Tal vez usted considera que el entorno donde una persona se desarrolla es importante para definir justamente el futuro de esta persona. Yo digo que es donde vaya. El crecimiento tiene que ser donde vaya. Si es ahí y se siente bien allí, pues que lo siga allí. Si no, tiene que expandir. O sea, tendría que buscar tal vez nuevos aires. Correcto. Ok, Y está aprender más. Sí. ok. Sí, bueno, tal vez siempre estamos en un constante aprendizaje. Por ejemplo, yo creo, ¿no? Que tal vez usted no pudo terminar a sus estudios como usted quería. Pero, por ejemplo, usted ha seguido aprendiendo, tal vez, como dicen por ahí, en la Universidad de la Vida, y creo que eso le ha servido para justamente lograr lo que ha logrado, ¿no? ¿O qué opina usted al respecto? Correcto. No, perfectamente, mejor explicado, pues sí. Hay que patear mucha calle, hay que ponerse en los zapatos de las demás personas, ser siempre humilde y siempre ver que uno siempre crece. Crece para lo bueno, crece para lo malo. Intentar que lo malo se quede en lo que tiene que ser malo, pero en lo bueno siempre crecer. Si necesita hacer un posgrado en otro lado porque necesita aprender esa cultura para volverla a desempeñarla donde la hiciste, pues sí, estoy de acuerdo. Todo crecimiento es bueno. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? El nivel económico, el dinero, o sea, la base de todo esto. Yo hablo mucho con mis hijos y les digo que la paz mental no tiene precio, pero cuando te está pasando casos como está pasando mundialmente con lo de la pandemia, llegas a un momento de reflexión que dices, wow, si no estuviera los ahorros, si no hubiera tenido esto para emprender de nuevo, porque ya con una quiebra de negocio y emprender de nuevo un negocio en plena pandemia y hacer un cálculo de un dinerito para decir, bueno, para intentar de sobrevivir por 1 o 2 años, uno dice, wow, lo más importante ahorita de verdad es el adquirir el dinero, el tener el dinero que tú puedas tenerlo, tenerlo y contar con ellos que puedas estar tranquilo. Ok, bueno, usted acaba de mencionar lo de la pandemia. Le quería preguntar cómo usted vivió la pandemia, qué situaciones le tocó vivir, qué aprendió. Más que todo, perdón, reformulo la pregunta, más que de la pandemia en sí, porque todavía seguimos en pandemia. Es más bien enfocarme en la cuarentena, en ese momento en que todos estuvimos cerrados. Pánico, mucho pánico, mucho pánico. El aprendiz, o sea, el primero, el que miedo te puede dominar, ¿no? Ese fue el primer paso. El segundo, darte cuenta de que, bueno, si te tocara, pues te va a tener que tocar porque nacimos, nos reproducimos y tenemos que morir en cualquier momento, ¿no? De pronto no de la manera que es. Pero estar claro de que, bueno, lamentablemente está pasando y que nos debería de enseñar a ser mejores personas, pero no lo veo. Veo más gente que no encuentran como que su propia esencia y veo que esta problemática de la pandemia sigue. Creo que si no vemos más allá de lo que nos quiere decir esta pandemia, que es amarnos unos a los otros, querer a la naturaleza, aprender que todo es o sea, que la vida es muy bonita, el compartir, el estar con sus compañeros. O sea, hay muchos factores allí también, ¿no? Pero el aprendizaje final es que debemos ser mejores personas de lo que somos y poder tener una base construida para poder aguantarlo. O sea, que siempre tengamos un enfoque de poder tener de dónde tomar para situaciones que nos puedan venir de esta manera. Y enfrentarlas. Ok, está bien. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué le da vergüenza? Es decir, ¿qué situaciones o qué acciones, qué cosas hacen que usted se ponga roja de la vergüenza? Y la vergüenza. Nada. Ok, nada, nada entonces le da vergüenza o le ha dado vergüenza. Bueno, en algún momento sí creo que me ha dado vergüenza cualquier cosa, pues, que diga, ah, sí. Es como vergüenza pena, pues, porque me digan que mi hijo mayor parece mi esposo. Me da vergüenza, o sea, me da vergüenza porque no es así en mi hijo. Pero es una vergüenza buena, pues, exacto. Me da vergüenza que me digan que parezco una niña, que estoy muy joven, eso me da vergüenza. O sea, yo digo mi edad y me dicen que no, eso no es tu edad. Y yo no, sí, o sea, me da vergüenza que yo no tengo por qué mentir. Okay, Cosa está bien. pequeña de significancia, pero no así, no me muero mucho de vergüenza. Ya, está bien, listo. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿qué le enorgullece? Y bueno, esto más que todo, esta pregunta va enfocada a aquello que le produce a usted satisfacción por haberse alcanzado, es decir, algo por haberse logrado. ¿Qué logro de satisfacción? Que me sienta honrada yo misma haberlo hecho. ¿Es la Sí, pregunta? o sea, ¿qué le enorgullece? Es Me decir, enorgullece que la vida me haya dado una madre espectacular, guerrera, luchadora, mis dos hijos, un ex esposo, una familia. Me orgullece también haber dejado también y vivir. Me orgullece haber hecho mi negocio de ese avance, de ese proyecto, de que se hace la tienda de ropa, de que se logró aquí en Venezuela y que se logró ahorita en Ecuador y que está haciendo un trabajo de equipo. Y que pueda seguir creciendo, me seguiría dando orgullo. Ok, perfecto, está bien. Bueno, ¿sientes culpa tal vez por algo en tu vida, en tu vida pasada, o sea, en lo que tú ya viviste, que no hiciste? ¿O tal vez sientes culpa en el presente por algo que no estás haciendo, algo que te gustaría hacer? Del tiempo pasado, de algo que no me gustó hacer. No, de algo que, o sea, sientes culpa de algo, exacto. Tal vez algo que hiciste y que luego te arrepentiste, o algo que tal vez nunca hiciste y te arrepientes de no haberlo hecho. Ay, sí, de no haberme tirado de un parapente. Así altísimo, me arrepiento de eso. Ya, es decir, que a usted le gusta la adrenalina. Sí. Ya, a usted le gusta montarse en montañas rusas, Sí. volar. Volar. Agarrar avión y chin, chin, chin, y me agarra todo el viaje. Okay, está bien. Y actualmente, ¿de qué siente culpa? Tal vez siente culpa de no poder hacer algo. Claro, me siento culpable porque no tengo el suficiente dinero para poder realizar algunas otras ideas que tengo en mi mente. Pero no hay el suficiente capital y como ya en una vez lo viví con mi mamá, pues las cosas se van dando, pues, poco a poco. Y hay que atarse a la realidad y a cobijarse hasta donde la cobija te alcanza. Por supuesto, siempre siendo positiva. ¿Cómo ves el futuro? Uy, súper automatizado. Cibernético automatizado. Ya yo me veo como lo supersónico. Volar de la casa, a la oficina, si aquí, si se puede ya, últimamente ya se trabaja desde la casa, o ir solamente al supermercado o también te traigan todo, todo automatizado, todo robotizado. Claro, sí. Parece que nos estamos orientando a eso. Bueno, Correcto. la siguiente pregunta es, ¿qué le da miedo? La soledad. Pero la soledad del alma. No la soledad de estar sola encerrada, sino la soledad de uno. Ya, tal vez se refiere un poco a esto de las personas que la dejen de querer, tal vez, o a otra cosa. Sí, a eso, de que quedes sola, que no te recuerden, que no, o que tú no lo recuerdes, quedarte sola en el espacio. Ok. Sea, no Bueno. tener enfoques o tener claro lo que hiciste o lo que has hecho, a eso. Ok, perfecto. También la siguiente pregunta es, ¿qué le da alegría? ¿Qué le da Mis hijos. felicidad? Mis hijos. Mis hijos, mi madre, mi propia personalidad. Me alegra. Pero ellos son mi gran motor de vida. Ok, está bien. Bueno, señorita Dávila, le comento que hemos terminado la entrevista. Le quiero dar muchísimas gracias por justamente su Gracias a usted, señor tiempo. Herrera. Gracias más que todo a usted realmente por haberme brindado su tiempo, por haberme brindado esta información que seguro va a ser muy, muy valiosa. Y que, usted sabe, se lo había comentado antes de la entrevista, esta entrevista es netamente con fines académicos. Y claro, se le ofrece a usted formalmente, si usted desea, entregarle el audio y la transcripción respectiva de esta entrevista, si usted desea. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Espero que le vaya muy bien. Venga, feliz día. Listo. Muchas gracias. Venga, hasta luego.